cosa está enredada porque ella por mí se muere. Sus padres no me quieren porque no tengo dinero. La cosa está enredada porque ella por mí se muere. Yo no tengo dinero que ofrecerte y sin embargo tú me das tu amor. Tu brazo te rindo para mantenerte y para tu vida tengo un corazón. Tengo un...